lo que está claro de primeras, bueno, es efectivamente que suena como extraño que nos posicionemos en un matadero en contra en nuestra comarca, ¿no? Pero hay una razón que bueno, hemos contrastado todo esto, toda esta moción con el sector primario precisamente, y son ellos los que nos han puesto en el camino, ¿no? Y son los que nos han dicho que precisamente hay un proyecto que está ubicado concretamente en Agurain, que bueno, que es un proyecto que está consensuado, que hay una asociación de ganaderos, de la mayoría de los ganaderos alaveses, que están los mayoristas, en fin, que todos los que van a vivir, entre comillas, de ese matadero, bueno, pues están en ese proyecto, ¿no? Y están todos encaminados a que se realice. Incluso tanto es así que bueno, que hasta la Diputación Alavesa y el Gobierno Vasco están metidos también, ¿no? Y están metidos de la única forma que pueden estarlo, vamos, con subvenciones. Hay alguna que ya está otorgada incluso y que ya se está utilizando, y hay otras que están condicionadas a futuros presupuestos, ¿no? Nosotros no, evidentemente, nos ponemos en contra de nadie, sino que por lo menos que el camino que se ha iniciado, que el proyecto que se está gestando, bueno, pues que se vea si se materializa o no se materializa, pero por lo menos no meternos en medio, porque hasta la fecha Agurain es Álava también. Yo creo que, bueno, por lo menos respetar el trabajo de los demás. La moción del Grupo Popular decía, bueno, que era un matadero que pretenden que se ceda un terreno en el municipio, y un matadero integral y, bueno, comarcal. Bueno, pues nosotros nos parece interesante, ¿eh? Pero vamos un pelín más allá y decimos, bueno, de no materializarse el proyecto de Agurain, bueno, pues ¿por qué no hacer, sí, efectivamente, un estudio de viabilidad, pero ser incluso hasta más ambiciosos y incluso tirar del grupo este de que se está trabajando en la cuadrilla de Yara, de Udaltal de Ogetabat, Nervió y Baixabal, que fíjate, comprende incluso poblaciones desde Aracaldo, Echevarri, Galdacao, Orduña, Orozco, Ugao, en fin, todos esos pueblos que están a la vera del Nervión, hasta Orduña, incluyendo Orozco. Entonces, bueno, sería interesante, sería un poquito más ambicioso, pero sí que nos daría la realidad de toda esta zona para acometer un proyecto de esa envergadura, que es un proyecto serio, vamos a hacerlo bien. Pero sobre todo, por favor, yo, la izquierda abertzale lo que pide es un respeto a ese trabajo iniciado en Agurain. Yo creo que la gente, los ganaderos de la zona, bueno, pues es que algunos ganaderos de esa zona, algunos bastantes, están en esa asociación, porque ya te digo, los sindicatos con los que hemos estado hablando y con el sector primario, ganaderos también, bueno, están inmiscuidos en ese proyecto de Agurain, ¿no? Entonces, bueno, sorprende, pero yo creo que con esta explicación la gente puede colocarse. Y yo creo que, bueno, yo creo que hay que hacer así las cosas, ¿no? O sea, a mí me... No sé, hay que respetar un poquillo lo que está pactado por ahí.